Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 799, grabado el lunes 21 de diciembre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Desde su casa a Brito Man. Buenas, buenas. Y también desde su casa a Julius. Hola, geekos. Yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes, como es costumbre. Hoy tenemos a la masita de Behavior, que ha venido bien brillosita con todo su best car. Ha traído la lanza. Así como que es lance Beskar, va a agarrar a los productores ejecutivos. Así que puso a todos los productores ejecutivos que van a... ¡La lancita! Sí. Los va a agarrar de la lanza y les va a decir: follow me, this is the way. Le va a decir: este es el way. Sí. Ah, por eso se ha rasurado. Este es el way. En una flecha. Sí, this is the way. The way para abajo. Una flecha Beskar. Pero no. Que no sea en el pecho la rasura. Sí. Y la lanza de pesca es el. Ahí está. No, cuando alguien le pregunte, discúlpeme, ¿a dónde queda el baño? This is the way. Y va por ahí. Sí, ya me di cuenta. Cabal. Así que muchísimas gracias a la masita de Behavior y gracias a los productores ejecutivos esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubes 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Guico y Benigno Mandujano. Así que muchísimas gracias a todos ellos y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comiquicos.com. Dele ahí a cualquiera de las dos opciones que tenemos de productores ejecutivos. La que más nos ayuda a nosotros es que usted se suscriba y así cada mes nos da un aporte y eso nos ayuda a mantener el show al aire para todos ustedes. All right. Así que vayan ahí. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar rápidamente este episodio con... Por supuesto. Así es, el box office. Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana? Para ser época navideña no es como que se sienta muy festivo. Pero, miren, perdón, disculpen que la pregunta. ¿Vamos a mantenerlo del box office en el 2021? Si yo veo que esto cada vez es más corta vena. Es que lo que pasa es que cuando comiencen las películas en streaming, puede que el box office mute, pues, a cuáles son las películas que están... Yo creo que no va a tocar dinero, sino que a más vistas. En streaming. O más estudiados. Eso es, van a salir es un punto de estrategia digno de discutirse en el retiro geeko que siempre tenemos a final de año para discutir todo eso. ¿A dónde? Hacemos la planeación estratégica de los próximos 5 gracias. Años. Gracias. Sí, el FODA y el FODES. Sí, sí. El glorioso plan de 5 años. Pero es que este año, de año sin ningún estadio. Ajá. Las Vegas sí. Vamos a ir a Las Vegas, ¿verdad? Pero cancelaron última hora el viaje. Bueno, sorry. Nos mandaron a la Vega. Bueno, la número 5, los dos medio hermanos. Que sí, hizo $271,000. Para que vean como el nivel de ingreso que estamos hablando ahorita. Okay. Pero le ha ido medio bien, no sé. Porque lleva acumulado 1.8 millones. En su tercera semana en los Estados Unidos. Sí, yo creo que los rangos ahora son diferentes del dinero que hacen. Sí, hay que ajustar la expectativa. Uh-huh. La número 4, Elf, la comedia de con Will Ferrell. Sí. Ahí está todavía. Ahí está el navideño. Con sus modestos $365,000 que recaudó. Volvamos a sacar los episodios navideños de los geeks, no otros. Sí, en vez del 800, que ya sería el siguiente episodio, imagínate. Sí, no, pongamos ya el episodio de Clips del 2013. Sí, eso era, eso fue bueno. Hola, Sensei, bienvenido. Sensei, ¿qué pasó? Sensei. Hola. ¿Vienes a hablar de Mandalorian? No, yo vengo a darle feliz Navidad. ¿Qué ah, más? Bárbaro. Ay, gracias. De hecho, sí, hablando de Mandalorian también. Bueno, sí, quédate a hablar de Mandalorian. Ven por la Navidad y quédate para hablar de Mandalorian. Sí. Bueno, esa Elf hizo 1.8, ya lleva 1.8 millones acumulados en su relanzamiento. De ahí la número 3, uno de los debuts de la semana, Fatal, que esta no es solo la situación de los cines ahorita, sino que es un thriller de un es tipo mi cuenta que de somete... ahorro. Es la vida amorosa. No, inexistente. Eso no está ni en el top 5 ni en el top 20. Fatal. Que diera que fuera fatalidad. Tendría que upgrade para llegar a fatal. Bueno, esa lleva $918,000 en su primera semana. No me llama la atención. Es la Hillary pero... Swank, fíjate. Sí, tampoco. La número 2, The Croods, ahí está todavía. Al fin la bajaron de la posición número 1. Hizo 2 millones este fin de semana pasado. Y lleva 27 millones en su cuarta semana. No, en comparación a las otras, está decente. Y la número 1, el debut de la semana, Monster Hunter. Es una película basada en un juego de video. Mila Jovovich. Con la masita Jovovich. Sí, que hoy es MILF, ya no es masita. Ese hizo 2.2 millones en su primer fin de semana. Igual ceviche. Sí, se va, no estamos. Las últimas dos iniciales de MILF todavía aplican. En el mundo mundial lleva 7 millones. Yo creo que le ha afectado un poco el hecho que la quitaron de China. Ese fue el que tuvo el problema por poner chistes. Hay un diálogo ahí que tiene un... unas implicaciones un poco raciales ahí que no le gustaron a los chinos. Y o sea, dijeron, ahí el término chiste pierde amigos toma toda una nueva dimensión. Oh, pierde God. Mercados. Mira, y entonces este de es un juego de PlayStation o de... Es juego un videojuego, de pues. De un montón, vaya, hasta en PC. Ah... interesante. Pero no sale la Popovich en el juego. No, acuérdate que esa adaptación hecha por Paul W.S. Anderson, no Wes Anderson, sino que Paul W.S. Anderson. Sí, porque hubiera sido Wes Anderson, los monstruos hubieran sido bien distintos y todos donde hubieran en carritos así como de los 70. Bien introspectivos. Los efectos de con así volados de cartón, ve así. Treated. Sí. No, entonces este tipo la Resident Evil solo tienen una semejanza pasajera con los juegos, pues no es. Ah, okay. No es así. Entonces, ese es su estilo. Yo quería jugar a la Mila Jovovich en el juego. Yo que me la juegue ella. All right. Yeah. Bueno, entonces avanzamos, señoras y señores, a. A ver, ¿qué noticias geekas? Ah, yo tengo una noticia geeka. Ah, dale. Dele. Mara, Sony quitó de la tienda de Sony al juego Cyberpunk 2077. ¿Por qué? Hablamos semana pasada de todos los problemas que tuvo. Sí, pues por problemas de calidad en realidad, ¿verdad? El juego, entonces mucha gente se quejó. Entonces lo que hizo Sony fue decir, ya no se puede bajar este juego de la tienda. Y... ahí sí no sé quién es el que dio el rebate, pero alguien dijo, si te quejas del juego, te podemos regresar el dinero. Así que le regresaron el dinero a un montón de gente y un montón de gente después salió enojado en Twitter diciendo, ¡ey, pero también me borraron el juego! ¡Qué choleña! Yo quería seguir jugando. ¿Devolvieron el pisto? Le hacía un enlace a dictionary.com, a la definición de reembolso. Cabal. Fíjate que ahí fue un poco más... más de verga ahí, porque Primero, cabal, vea todos los problemas con el juego, vergo de bugs. Uh-huh. Entonces viene CD Projekt Red, los creadores, y sacan una disculpa. Dicen, mire, disculpa, no probamos bien el juego, etcétera, etcétera. Si usted quiere, le vamos a dar un reembolso. Ahí vamos a trabajar en el juego para mejorarlo, pero si no, le vamos a dar un reembolso. Y la mara, y todas las tiendas virtuales, uh-huh. ¿What? Porque nunca hablaron con las tiendas virtuales diciendo, y miren, vamos a implementar esta política de reembolso, así que ustedes hagan esto cuando les lleguen a reclamar. Entonces, la madre empezó a pedir reembolsos a todas las tiendas, y ellos, ¿qué onda? Uh-huh. Y al inicio, muchos de Sony, la tienda de Sony, pues agarró a algunos al inicio, pero después dijo, no, ya lo compraron. Entonces, tardaron un par de días más para, como quien dice, ponerse de acuerdo. Uh-huh. Y decir, va, si vamos a hacer el reembolso. Y usted nos va a devolver el piso también. Sí, va, chido. O sea, las cagaron en hacer el juego y las cagaron en la logística de los en reembolsos. El reembolso se mantiene todavía. Ahora creo que el último día. Pero ahora va de punto de Project Red. O sea, ahora puedes hablar directamente con Project Red y ellos te devuelven el... Fíjate que... como cada tienda distinta. Uh-huh. Tipo Sony sacó el sitio de la tienda, el juego de la tienda y ofrece reembolsos. Parece que Xbox todavía lo tiene listado el juego en su tienda, pero también está ofreciendo reembolsos. Sí. Es que Project Red ha ofrecido para enero parches que arreglan la mayoría de los problemas que están teniendo los players, ¿verdad? En PC... es donde mejor se juega el juego, según tengo entendido, donde menos issues hay y se juega bastante bien. Aunque pero es que hay Mara que ha sacado sus parches, así, no, oficial. Sí. No, pero también acaban de reportar hace poquito que si tus archivos de donde guardas los juegos se hace demasiado extenso, se corrompen y se pueden hasta borrar. Que eso es algo que no lo detectó la gente al inicio, pero ahorita que ya... Espérate, que... O sea, si tu save file, donde, el archivo que es donde se guarda tu juego, el progreso de tu juego. Ajá, el progreso, ¿eh? Si ya has avanzado demasiado, o sea, has avanzado lo suficiente que el archivo se hace muy grande, se puede corromper, o sea, no sé, ahí algo hace el juego que lo jode. Pero eso va a suceder, pues, o sea, si seguís jugando el juego, no puedes evitar que ese archivo se te haga más grande. Sí, correcto. O sea que. Sí, ajá. O sea que. Pero entre más grande se hace, es más la probabilidad de que se. Lo que pasa es que el juego está diseñado para que no grabes, que de un solo. Sí, claro. Le des. Como lo ¿cuántas horas de juego? Mario Bros. 80. ¿80? Nosotros hemos tomado el tiempo que usted en su computadora pasa en viendo porno, y ese es el mismo tiempo que va a pasar jugando, es lo mismo. Si usted si juega mucho porno, se trabe el juego, ¿no? No te preocupes, que solo es un... No, pero mira, más en serio, el avance en los juegos lo guardaban con una serie de códigos, no que contaban toda la historia, simplemente tu salud, puntos de magia. Deberían de ser números. Tendría que ser, pues. Ajá, pero deja ver. Pero se da la impresión que es una maravilla lo que estaban los videos. Vayan a protestarle a CD Projekt. Déjame ver ahí. Vos lee, cabrón. Nosotros sigamos haciendo. Espérate, está reportando que sus... El archivo no puede ser más grande de un kilobyte. Eso es lo que quiere decir. Cuando supera el kilo. Cierto tamaño. Ajá. Tengo un mensaje de error, es que los datos grabados están dañados, no puede ser cargado. Si tus juegos guardados alcanzan más de 8 megas, ya se empiezan a corromper. 8 mega. 8 mega. No suena mucho. ¿Qué número más? Pero limitado, imagínate el tamaño de ese número para que llegue a 8 megas. Es que no, yo creo un 8 grande o un 8 chiquito. Mirá, tuvo que haber sido alguien que lo dejó hard-coded, ¿verdad? En algún lado. 8 megas, eso es lo máximo. Si nadie nunca lo va a topar. Jamás. Cabal. O lo dijo, voy a ponerlo para mientras. Ay, después cuando... para hacer estas pruebas. Ay, después lo cambio y se... O sea, yo tengo cartuchos de... y el jefe le dijo, hey, fulanito, ya le cambiaste a aquel 8. Sí, jefe, sí. Yo tengo los cartuchos de... ¿Y el fulanito que puso el 8? De Cambio Corona, ¿cómo, jefe? ¿Cómo lo puso? Es que... Le dijeron, mira, tiene que ser un tamaño infinito para guardar, ¿verdad? Entonces el que puso 8 solo dio vuelta al monitor. Bah, está infinito. Tamaño infinito. No, le dio vuelta. Lo tenía el monitor así en vertical. Mira, estaba buscando, por aquí tengo mi PlayStation 2 y me acuerdo que las tarjetas de memoria que yo tenía eran de 8 megas. Yo creo que este juego lo empezaron a hacer para Play 2. Es que lleva tantos años desarrollando lo que ya pasó varias generaciones de consolas. Son como 8 años que llevan haciéndolo. Sí, y hasta un mega no, por año, mira, iban aumentándole y ya. Llevan como 10 años desarrollándolo. Lo sacaron a medias porque todo el vergo box. Y a la pues semana. A la gran carrera que le sacaron. Y a la semana la gente en PC ya había sacado parches 8 para. 8 mega, y dice, ahí está, 8 mega. Ya habían detectado el error, ya habían visto cómo corregirlo, hicieron el parche y lo lanzaron. Imagínate. Y ese hijo de puto hecho y no lo pudieron hacer. No. All right. Bueno, ¿qué otra? Ay, Dios, hijo de puto. Bueno. Y la otra noticia un poco triste. Se murió Jeremy Bullock, que fue el actor, un actor británico, que él fue el que hizo la actuación de cuerpo de Boba Fett. A mí no me consta, nunca le vi la cara. Y parecía profesor de sociales, o sea que menos mal nunca se quitó el casco. El pero buffet. Mira, lástima que se haya muerto, obviamente, pero da más lástima. No, es que da más lástima. Pero me caía mal. La semana en la que murió. Puta, sí. Se vio opacado. Si fue la cólera. No hubiera timeado. ¿Por qué no me contrataron para hacer el cameo? Mira, pero también hizo un papel, estoy viendo acá, como de uno de esos generales del imperio. O sea que le tocó hacer varios roles. Era como stand-in. Era multirol. Uh-huh. Era el profesor de sociales de la Death Star. Hey, encontré un par de noticias. Uh-huh. Mira, Cyberpunk, acá no problema. DC Comics... ¿Se acuerdan cuando hizo el Rebirth? Que ajá. Fue un relanzamiento de la línea de cómics. Esa onda que va a durar décadas. Sí. Hasta próximo marzo. No, oh, demonios. Otro reboot. Acaban de anunciar algo que le dan en llamar la frontera infinita. Infinite Frontier. Ajá. Que va a ser. Bueno, suena a Star Trek. Sí, tienes razón. Pero en marzo. The Final Frontier. Esta es la publicación. Y como que el banner de la nueva era que se inicia en DC Comics, que va a generar nuevas historias, nuevos caminos y rumbos para sus personajes principales. Pero una pregunta. Si es un panorama infinito, ¿cómo es que tiene frontera? Ah, pregúntale a Jim, él es el editor. Es que la frontera es la infinita. La noticia. Como, no el... Ah, o sea, la frontera va en espiral, así, pero va... Es como es un loop. Es uno de esos fractales que nunca termina. Es diferencia. Uno dividido entre X y donde X va aumentando cada vez más. Ah, es que matemático salió. Ah, es asintótica la frontera. Sí, es una frontera asintótica. Asintomática como del coronavirus. Ah, también. Lo divertido es que Jim Lee en el evento de DC Fandom dijo que no había un reboot planeado para el universo. Ni había un. Ah, es que este es no es planeado. Es un planeado. Y salían de la. Abren las puertas así todos los héroes. Ya se tropieza uno. Se otro corriendo para un lado, otro para atrás. Van metiéndole zancadilla. ¡Robin! Unos regresan a Golden Age, otros no van. Así fue como el Stormtrooper se pegó en la jeta de la película. Lo mismito le pasó. No habían planeado cómo salir de las puertas. Así que a ver qué van a hacer. Mira, aparte, a saber qué van a hacer. En marzo les contamos cuando salga el cómic. Tal vez. O sea, que tienen tanta práctica en hacer reboots que tienen que usar sus habilidades. Pero es que ya no lo planean. Ya es como. Ya sabemos qué hacer. No te preocupes, que déjame esa mierda. Ya, le están copiando a los geekos. Sí, sí. Ellos no, solo ponerle Infinite al título del lanzamiento y ya sabemos qué hacer. Bueno, Infinite Crisis. Bueno, entre o, va, o Infinite o Crisis. O Crisis. O Infinite Crisis, pero va. Uno de esos Venn diagrams así de donde Crisis infinita y así. Mira, en la última final, ocupamos Crisis o Infinita. Ocupamos Crisis. Ah, pues hoy toca Infinita. Y y el Sensei, ¿por qué no defiende a DC? Sé que estás oyendo. ¿Qué sabes? Viene a molestar. Solo ha dejado la R de Robin, okay. Ahí. Robin. Bueno, sigan. Otro, Bendis ya anunció quién van a los miembros del nuevo equipo de la Liga de la Justicia, porque él toma el título a partir de marzo también, parte de la Frontera Infinita. Aparte de los de siempre, Superman, Batman y Aquaman, va a estar Hawkgirl, la chica halcón, y no va a estar la Mujer Maravilla, van a poner a la suegra, va a salir Hipólita. La hipócrita. La Canario Negro. Caráneo. Flecha Verde. Caráneo Negro. Caráneo. El cráneo. Tiene el cráneo negro. La cráneo negro. Ese es el cráneo rojo. Pescado. Es que es el cráneo rojo quemadito. Viene negro. Le quemó en el camino. Es que el pico estaba en unas hamburguesas. Lo dejó en la par de la parrilla. Y. ¿Vas a incluir al personaje Naomi que creó para DC Comics? Obviamente. Pasado. Qué coincidencia que la va a incluir ahí. Sí. No, es que la historia se presta. Ah, sí. ¿Puede ser Black Adam o Shazam? Ese no está clarificado. Fíjate que podría ser cualquiera de los dos, pero cabal, como en la imagen que ha mostrado como de preview para esa serie, todos están así como en sombra, entonces. No es y espérate, cuando hablemos del cómic leído esta semana vamos a tirar más pistas porque aparecen ellos. Y el último es el cómic de Daredevil 25. Como ustedes no lo saben, hay nuevo Daredevil, es un Daredevil femenino, podría ser Electra, pero si lo confirmo sin spoiler. Sí, es Electra. Gracias. Ah, no fui yo. el Marvel, no, como muy difícil de adivinar, vea. Se conoce tres mujeres que no se han muerto. Bueno, ahí ya me la pusiste fea. Tienes razón. Vivas son poquitas. Ya no tengo papá. Sí, porque se han matado. El darwinismo. Si en los cómics todos reviven. Imagínate si se quedaron muertas. No. No. No le avisan. No han encontrado la puerta rotatoria. No hables mal del tío Ben, hombre. Viejito, peor. Bueno, pero la noticia es que como Marvel no avisó de que iba a ser un cómic especial, y a pesar que los escritores comenzaron a dar así indirectas a través de Twitter, Facebook, ¡ey, aquí viene algo bueno, viene bueno! Las ventas, las paquineras no compraron más de los dos o tres que ponen a la venta en la pared normalmente, así que hay un montón de gente que anda buscándolos y ya subieron de precio en eBay. Y se van a tener que esperar, me imagino, a la segunda edición. Pero como eso, se tardan en llegar. Ya lo están vendiendo hasta en $40 el cómic en eBay. Pero este tampoco es... Ah, sale la nueva Daredevil y resetea el cómic y es número uno. Y no, y es la muerte de Matt Murdock, sino que es... Va a salir por un suparde. Ah, o sea, yo siento que no es un cambio así tan drástico como que el nuevo Linterna Verde, porque lo otro se ha hecho yo, sino que es como parte de la historia y parte del desarrollo que iba siguiendo la historia, porque ya desde hace meses están con eso de que Daredevil tiene su problema legal y ahora simplemente dijo, hey, sí, me entrego a las autoridades y que me metan preso, pero por mientras, vos. O sea, vos sos, que te metan preso la próxima vez a vos, mejor. Tampoco, o sea, vos sabes que ya va a regresar. Ah, o sea, tampoco siento que sea el gran cambio titánico por el cual tenían que haber previsto así tantas ventas, ¿verdad? Como la muerte de Superman o ondas así. Así que, a ver, ¿qué onda? Sí. No más. All right. Chibón. Señoras y señores, nosotros avanzamos este episodio con un... Quiero ver... Sí. Siguiente 10 minutos escucharemos a Tico Man contando hasta 10. Adelante, Tico Man. No, bueno, este 10 en 10 va a ser en honor al tema de guardianes protectores de niños. O podría ser como padres adoptivos. Bueno, por lo menos traté de buscar padres adoptivos. Así que el número uno, Cable, con la Hope, que eventualmente agarró el apellido de él, Hope Summers, prácticamente la adoptó. Esta fue la primer mutante que nació después del famoso No Más Mutantes de la Bruja Escarlata. ¿Y quiénes son los papás? A saber, fíjate, eran unos humanos. Justo llegaron los... Creo que los Friends of Humanity o un grupo de esos extremistas humanos y quieren matar a todos los mutantes. Y cuando vieron, ha nacido una nueva mutante, empezaron y llegaron al pueblo y mataron a todos los del pueblo. Entonces Cable alcanzó a rescatarla a ella y se la llevó huyendo, porque toda la mano andaba detrás de ella, así, desde mutantes hasta humanos así racistas. Entonces, antimutantes. Entonces, eventualmente. Cable tiene que escapar en el tiempo, pero esa es una época que Bishop lo andaba siguiendo, porque según Bishop, esa niña iba a ser la causa de su futuro feo, donde él creció. Se andaba queriendo matarla. Tiempo. Ya que es la historia básicamente en la que se basan para la película en Daredevil. En Sí, sí. No, sí, prácticamente. Deadpool. Deadpool, perdón, es cierto. Que andaba buscando. Sí, bien similar. Uh-huh. Algo similar. Bueno, número 2, Yondu. Oh. Uy, pero ese niño está... En Guardianes de la Galaxia, obviamente. Sí. Pero aquí, pues, obviamente ya creció Peter Quill. Pero por un buen tiempo él lo crió, pues. O sea, era su... Le dio lechita azul. Su Mary Poppins. Ah, entonces, ahí la... ¿cómo se llama? En la segunda película hasta sacrifica su vida por su hijo adoptivo, entonces ahí supo que todo lo mucho que lo quería. Pues. No, y también ahí es donde te cuentan de que él no lo quiso entregar cuando supuestamente porque también sabía que lo iba a matar. Que lo iba a matar. Sí, lo iba a comer. Ah, entonces dijo, no, a este sí lo salvo, los demás sí los debo morir. Más que los arte, hueput. Tan feíto. Sí, tan feo. No, esto no, los otros no salieron en Parks and Recreation. Andy, esa cagada de la risa, tío, puta, me cayó bien. Sí. Cuando canta Uga Chaka. Uga Chaka. Ay, Dios, ¿qué vamos a contarlo, güey? ¿Qué vamos a cantar Uga Chaka nosotros? Sí, número 3. Gru. De Despicable Me. Mi villano favorito. Sí, terminó adoptando a estas tres niñas y le cayeron bien al final. Y que así, él la adopta solo para lograr entrar a la casa del malo en la primera, vea. Es que vio que el malo tenía un sistema de seguridad inexpugnable, pero a las que dejaba pasar casi sin decirles nada eran a las chicas scout que vendían galletas. Dijo, bueno, necesito tres niñas que le repartan galletas, pero esas galletas van a ser galletas robots. Que se van a infiltrar y le van a robar todo. Pero al final, pues como que... Se encariña. Le cayeron bien, se encariña. No y, sabían y, que le robarían el corazón. ¡Ajá! Le robaron el corazón. El corazón. Y pues sí, ¿Cuántas van ya de esto? Tres películas, ¿no? Sí. Tiempo, tiempo. Tres. Tercero, no he visto la tercera. Yo tampoco. La que sale el hermano. ¿Verdad? Sí. Es el hermano, cabrón. Ajá. Sí, eso no lo he visto. El número, ¿qué? ¿Cuatro? Sí, cuatro. Este es Oga, de Beelzebub, el manga y anime. Este no lo conozco. Bueno, si lo pueden leer. Este es de un tipo que es un delincuente estudiantil, que va a la escuela de delincuentes estudiantiles más notoria de todo Japón. La onda es que llega una mucama del infierno y le entrega un bebé. Aquí está. Tú vas a ser el padre adoptivo. Y la cosa es que el bebé es Beelzebub, es el hijo del diablo. Uy. La onda es que el diablo lo ha mandado a la tierra para que alguien lo cuide y le enseñe cómo ser malo. Entonces lo juntan con este tipo que es medio maldito, ¿eh? Pero es maldito así de que rudo y todo, y no que realmente sea... No es villano. No es villano, cabal. Entonces se mete en un solo de verga, pues así en la escuela, así, que después llegan otros diablos a querer fregar al bebé, pero el otro lo protege, así. Tiempo, tiempo. Chivo. Es chistoso. Ok, de ahí la número 5. Logan. Sobre todo en la película Logan. Que eso te iba a decir, más que todo la película. Adopta X-23. Mira, en los cómics sí, o sea, cuando descubre que tiene esta bicha, sí la protege, pues es como figura paterna, pero y todo, pero ya está grande la X-23. Sí, yo siento que es más figura paterna de la Jubilee, por algún tiempo. Sí, uh-huh. Y de Shadowcat cuando entró. Ah, también. Uh-huh. Allá en los 70s. Pero en la película sí, la X-23 era una niña, pues. 10 años que tenía, lo mucho. Entonces ahí sí fue como que el padre adoptivo y la protegió de los Rivers a ella y a sus colegas experimentados. A la mamá no muchito la protegió, La mamá, ¿quién era? Es que la que la sacó del laboratorio era la que la sacó, la enfermera, pues. Ajá. La madre creo que nunca sale. No porque es clon. Sí, porque es clon, ¿verdad? No. Pero las células madres no salieron ahí. Deja ver la número 6. Accelerator. Este del manga y light novels es de A Certain Scientific Railgun. Que ya le he mencionado bastante. Este tipo era el malo de una de las historias de Railgun. De Railgun. Y de Magical Index también. Fue el malo de esta historia donde él estaba matando. Había un experimento que involucraba un vergo de clones. Entonces, el experimento, él tenía que matar a estos clones. O sea, no, los mataba así por medio de yuca. Lo detienen y todo. Y un poco de tiempo después se encuentra con otro clon de los mismos. Pero esta versión chiquitilla de estos clones. O sea, no era. Chibi clon. Era Chibi clon. La onda es que como implican ahí que le da remordimiento el haber matado tantos clones y entonces a esta sí la protege. Ay, ¿es mujer? Sí, es chica, es niña. Entonces, ahí la anda cuidando. Cuida bastante. Sí. El número 7. Siete. Wreck-It Ralph. Wow. Y Vanellope von Schwitz. Sí, hasta la llega el juego de ella. ¿Por qué es que llega el juego de ella? No me acuerdo. Metido. Se me queda. Sí. Se le encuentra que ella es la chica que le hacen bullying ahí en el juego porque no tiene ni carro. Pero, bueno, la ayuda y todo. Después se encariña de ella. Después en la secuela. Pues, en la secuela se la lleva al internet. Y toda la historia es de que él la tiene que dejar ir. O sea, es como un padre que deja ir a su hija. A que se desenvuelva. Seguro que la viste, Stickman. Bueno, pues ese era como que el arco argumental del tipo, pues. En eso termina. Sí, sí. pero sí, no, no es en serio, no es relación paterna, es más el amigo que tiene que dejar a su mejor amiga ir. De ahí, número 8, Picoro y Gohan. Que este fue más papá para Gohan que Goku. Pero Goku le podía valer verga. Sí, la valía verga. Este lo cuidó un montón, haciendo que... Porque te decían de que, bueno, llegó Raditz. Bueno, estaba muerto Goku, ¿eh? Démosle un poco de crédito. se entiende. La cosa es que llegó Raditz... Se raptó a Gohan, bueno, viene Goku y Picoro, lo derrotan a Raditz, Goku muere, pero Raditz les dice, ah, ya llamé a mis jefes, van a venir aquí en 2 años, una cosa así. Entonces, durante ese tiempo, Picoro es el que entrena a Gohan todo ese tiempo y lo cuida y todo eso, y lo cría, y se encariña de él, pues, y después hasta se sacrifica para salvarle la vida. ¿Y ahí es donde hacen que ya no sea villano Picoro, ¿verdad? Porque antes era villano. Sí, sí, sí. Cabal, ahí lo redimen. Lo redimen. Y queda de buen personaje. Sí, sí, sí. Y es de los pocos no Saiyajin que se ha mantenido al nivel de los Saiyajin. Tiempo. A ver. El número 9. Este Julio nos puede dar todos los detalles. Sesshomaru y Rin. Ah, es cierto, esta historia. Inuyasha, el supuestamente Sesshomaru, el malo, agarra a esta niñita, la Rin. Inicialmente fue, creo que la agarró como rehén, algo así. Es que lo ayuda a él cuando él estaba herido. Después se la vuelve a encontrar cuando ella está casi muriendo, entonces le salva la vida. Y después, la bicha lo anda siguiendo toda la serie. Sí, pero llega al punto que la comienza cuando tiene enfrentamientos, ya sea con Goku. O con Naruto. Entonces, cuando se va a pelear con Naruto, siempre la protege ella y evita que le pase nada malo. O tiene sea, su súbdito ahí que le dice, vos, quédate con ella y cuídala. Andaba con aquel chiquitín, ¿verdad? O sea, cierto. Ya que creo que... Tiempo. Los chiquitines son palos. No, y lo creepy de este es de que en la continuación esta, donde salen las hijas de él, le han tirado, no sé si es oficial, que ella es la mamá, la Rin. Está medio creepy que la crió y después se la pisa. Sí, eso. Bueno, yo he oído casos, va. En la noticia. Sí, bueno, Woody Allen, por eso tuvo un par de problemitas. Sí, pero nadie dice, oh, qué romántico, qué puta. Sí. Bueno, el número 10, el Cosmic Ghost Rider, el con Thanos. Esta yo la leí, me gustó un montón, la miniserie. Una miniserie de... Con Thanos, la miniserie. La onda es que el Cosmic Ghost Rider, que es Frank Castle, que le dio poderes Mephisto y Galactus, o sea, es súper poderoso el tipo, dice, no, bueno, quiero evitar que Thanos se haga villano, entonces voy a ir al pasado. Bueno, fue al pasado primero con la intención de matarlo, pero lo vio así hecho bebé y dice, no, mejor le voy a enseñar. Ay, qué bonito el tipo de puta. Pero de chiquito era medio asesino el boss. La cosa es que le voy a enseñar a que matar es malo. Entonces, y después toda la mar hasta el guacho que estaba viendo. Puta, el Thanos criado por Frank Castle. No, una buena decisión. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Y cabal, al final no le enseña a no matar, sino que le enseña a que matar. Qué bonito. A veces se justifica. A veces sirve. Tiempo. Bueno. Ahí está, 10 en 10. Súper bien, thank you, Tico Man. Nosotros, señoras y señores, avanzamos rápidamente porque Julio nos va a contar acerca de un cómic que ha leído esta semana. Adelante, Don Julius. Y para variar, no se deja... Compartir. No se deja ver. Compartir. Detesto este... Solo dale, compartir. Esta interfaz que no... Julio, estuvimos pues practicando, te expliqué cómo hacer. ¿Cuántas semanas llevamos haciendo esto? ¿No? Yo te dije que practicaras y que me hablaras si tenías problemas. Dale, voy a irte como a pero te hablo de problemas, pero que el trabajo y que, sí, y que el tráfico. Que mis hijos no me respetan. La mitad, sí, de la gente de la oficina no me habla. O sea, él lo sabe a sí mismo. Sí. Tiene un espejo ahí, ¿no? Ajá. ¿Y la fiesta de Navidad otra vez? Solito. ¿Sos parte del comité? No, hoy la cancelaron por distanciamiento social. Iba a ser un super spread. Muy arriesgado. Pero si solo voy yo, dice. No, tu esposo, sí, también tiene que estar a 3 metros de tu esposo. Con gusto que contagie 100% de calamidad en El Salvador. Ahí está, al fin. Ahí está. Wow. Ay, qué buen dibujo. Para un cómic que ni siquiera me gustó. No era ese cómic, ¿no? No, este era, pero no me gustó. No es eso. Este es el mini evento especial que tiene el DC Comics para diciembre. A la par de Metal, porque Metal todavía está. No, Metal ya terminó. El número 6 lo publicaron el 6. Esta semana. Que era el último. Pero tenés razón, el inicio del Invierno Sin Fin fue la última semana de noviembre. Sí, hubo un traslape ahí de un par de semanas. Pero este va a ser un evento de solo un mes. Va a salir en una serie de títulos de los personajes de Justice League durante diciembre, porque en enero comienzan el futuro imperfecto. No, el estado futuro. Entonces, o sea, ahí no hay ni crisis ni infinito. Pero es endless. Infinito. El que comienza en enero. En enero, no. No hay ni crisis infinitas. No, ese es Future State. Que esa es la era de Apocalipsis, pero de la DC. Fíjate que me llamó la atención que los artistas van a ser, entiendo, diferente para cada cómic, porque va a ser propio del título en que se está publicando el capítulo. Justice League no sabía que lo estaba dibujando Howard Porter. Otra vez, él lo dibujó en la época de... Él lo dibujó en los 90. En los 90, sí. Fue un relanzamiento muy bueno de la Liga de la Justicia. Me acuerdo que inclusive yo logré comprar algunos localmente. Bueno, el arte. Pero hoy no sé qué le pasó a Mr. Howard, porque... Evolucionó. Pero la portada se veía bien. No era de él. Ah, no. Lo mismo dije yo. Y está escribiendo Ron Mars. No sé si es el mismo Ron Mars también de tiempos inmemoriales. El que escribió Linterna Verde en la época que sustituyeron al Jordan por Carvina. Bueno, la cuestión es que en el Círculo Ártico, específicamente en Groenlandia, dicen acá, hay una compañía privada está haciendo una investigación secreta, sacando. Básicamente lo que están haciendo es buscando restos de la fortaleza de la solitud, de la soledad. No digas porque es secreto. Era secreto. Porque ya la fortaleza fue destruida la destruyó en el Superman 4 el amigo del sensei y Bendis, y están encontrando cristales de la fortaleza de origen kryptoniano. Lo que no saben es que en el fondo hay una criatura sumamente poderosa que controla el frío y el hielo. Se parece a un demonio de Warcraft. Que se llama el rey del Frost, el Frost King. ¡Frost King! Ah, esa es una mascota de sorbetería. Sí. Así que llega todo ese buena gran puta paloma. ¡Ay, viene Frosty! ¡Ay, el Frosty! Tan buena onda, el Frosty. Además de decir, se quita la gana de hacer un par de bromas acerca de Frosty. ¡Íntate antes! Frosty. Y el poder que tiene es similar al de Elsa de las películas de Dog, que le da, anima cosas con hielo. Entonces crea criaturas que parecen robots, lobos, dragones, todo de hielo. Entonces se dan gusto los de la Liga de la Justicia destruyendo cosas. Lo que no saben es que el fulano como que viene con poder extra que ha absorbido de los cristales kryptonianos que están ahí, porque este es alguien que había enfrentado a la humanidad hace milenios. Por eso él, cuando ve a los superhéroes, parece que está viendo otros héroes antiguos, uno siendo Black Adam, claramente. Así que en el final del cómic te hacen te muestran escenas del pasado donde Hipólita, el Swamp Thing y alguien que se llama el Príncipe Vikingo van a Egipto y convencen a Shazam que libere a Black Adam porque lo necesitan para la humanidad de una nueva amenaza que supuestamente fue la última lucha de la humanidad contra Frosty, de cariño. Y mientras tanto, el Frosty quiere vengarse y aparece que ya hay nieves y tormentas inusuales en Metrópolis, Gotham y hasta en el Cairo, hasta en Egipto. Por lo menos va a ayudar al calentamiento global. Y en Egipto, Frosty, paloma, gracias. A decir verdad, no es en Egipto, es en Kandak, pero es casi lo mismo, está a la vuelta de la esquina. Y entonces ahí el Black Adam dice, nunca pensé que iba a haber esto nuevamente. Está ahí, interesantón. Pero no muy bueno. No lo recomiendo. Vamos. Por el arte, porque lo publiquen todo. Dirán, y la historia, es que la historia es bien... Pero el primero. Pues sí, el primero, pero... ¡Ay, espérate! Se me olvidó mostrar algo. Lástima. Vamos a ver si lo logro presentar otra vez. Lo único... Yo te mandé ya los pasos. Ya no se deja presentar. ¡Qué lata este volante! Los pasos. Vamos a ver. Porque había solo una cosa interesante en... Paso 1, comprar nueva laptop. ¿Y es laptop o es tablet? Es laptop. Pero XP tiene problemas con. Paso 2, actualizar XP. Conseguir el Service Pack 3 de XP. No, ni eso tiene. Ni me acordaba. Service Pack. Está sudando, Julio. Vamos, Julio, tú puedes. Ahí Julio. Está, ya ahí está. Lo único que me da la pena del cómic es la del monstruo de tentáculos. Y tiene agarrado una chica ahí. Sí, mira. Sí, la mujer es una maravilla. Villana. Es una villana. Oh. Antes que se pusiera atrevido el pulpito, llegó la mujer maravilla y le cagó el set. Sí, sigue tiempo a rescatar a la chica. El Aquaman está bien emocionado. Es un pulpo. Se ve que la Mujer Maravilla es bien eficiente porque cuando salen tentaculitos así en las historias japonesas, nunca los rescatan a tiempo. Nunca. Es que será para todo público. Para todo público. Bueno, y si se dieron cuenta de los que están invitados en esta historia, porque son héroes del pasado, aparece la Hipólita con Black Adam, que van a salir de buenecitos. Algo me imagino va a pasar y los van a amarrar para que sean los nuevos integrantes de la... ¡Van a amarrar! ¡Van a amarrar! Gracias, no. Friendson. Friendsoneado. Por eso hizo malo el Black Adam. De puta, sí. Por eso se quedó negro. La mierda duele. All right, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con el que han estado esperando. Si es el momento de escuchar esta linda canción. Besha. Así, en esta ocasión, la carnita es ni más ni menos que The Mandalorian, temporada 2. Yes. Y estaba viendo por ahí que, ¿estos fueron menos episodios que la temporada 1 o fueron los mismos? Lo mismo, 8 y 8. 8 y 8, ¿verdad? Así fue. 16. 16 episodios. Y en 16 episodios contaron una historia. Yo siento que esta como que hilaba mejor que la de la temporada pasada. La temporada pasada se sentía como que cada episodio era un... la aventura de la semana, la aventura de la semana, la aventura. Y hasta el y final... Esta no. Esta llevaba más continuidad. Y al final no, se, no, no, se pero unían. Llevaba un poco más de continuidad. Sí, pero todo era como que, hey, mira, tenés que ir al planeta Kal porque hemos oído que hay Mandalorians ahí. Ah, aquí lo voy. Y, pero mira, antes que yo te pueda ayudar, hay un monstruo que hay que matar aquí, que pucha, porfa. Eso era similar. No, te puedo ayudar. Mira, te voy a ayudo si me ay- si va a matar. No, pero es que en este era un quest. Bo-Katan. Ah, sí, pero te voy a decir a dónde está la Jedi, pero tenés que ayudarme a sacar esta nave primero. Pero había una línea común, un quest común, sí, que en el anterior no había. En el anterior era simplemente... Ahí tengo mira, este mono. Mono ahí, pero ni modo. ¿Y qué voy a hacer con él? Ni modo. Sí, esta era, busquen a los... Mira, lo que pasa es que el Tico Man ya por la pandemia has pasado mucho tiempo en tu casa, porque ya te olvidó que antes cuando uno llegaba a visitar a alguien, ay, aprovechando que estás aquí, mira, fíjate que la computadora me está dando problemas. Más. Ah, mire, fíjate que el VH, ¿será que usted me lo arregla porque no puedo ver las películas? O sea, si así es, hombre, siempre que llegaste, sí, tenés que hacer algo. Mi mamá era experta en eso. Que decía, mira, y ¿puede hacerme irme a traer esto a no sé dónde? Sí, va, chivo. Ah, ya que va por allá, pues, se acaba la lista. Yo me acuerdo un famoso caso de que nos hablaron a varios geekos porque había un VH con un desatornillador atravesado. ¿What? Teníamos que arreglarlo, vea, Julio. Que arreglarlo, me tocó traer uno nuevo. Yo me acuerdo que le tuvimos que ir a instalar un programa, un tío de otro geek. De otro geek. Te dio pastelito. ¿No? Pastelito de chocolate. ¿Sí? Al Mandalorian ni eso le dieron, sino que le daban otra misión para ir a buscar otro. O sea, lo tenían como... Que va a soltar la bola. Lo tenían como Mario, el Super Mario, que mira, tu princesa está en el otro castillo. Ah, la puta. Bueno, Julio quemó un televisor. En su época, pero sí. Bueno, bien, la cosa es que al pobre Mandalorian, sí, cabal, le tocó. Ahora, yo no sé si siempre fueron los mismos directores de la temporada pasada o esta vez fuera. Creo que no. Sí, claro. Creo que no, son diferentes. Algunos sí, algunos se repitieron. Por ejemplo, este último. ¿Qué dijo? Bueno, no sé. Se cortó. Ah, no, que solo la señora no estuvo esta temporada, creo. ¿Cuál señora? Una señora de apellido chino, creo. Se me olvidó el nombre. Ah, sí. Yeah. Pero Robert Rodriguez. Sí, porque sí estuvo en la... episodio, sí, él no me acuerdo que había estado en el anterior. Peyton Reeder, nuevo. Peyton Reeder, nuevo también. La Brian Dallas, sí. ¿Filoni? Ah, por cierto, spoilers. Porque... Ah, sí. Ah, es cierto. Vamos, bueno, señora. Puta, pero sí, spoiler, pero el que no sé los spoilers de esto. Sí, que no baje este episodio. Puta, que no. No, y que ha estado haciendo. Sí, casi que abrís el. O sea, ves abajo de una piedra y ahí está el spoiler. Vale, entonces, full spoilers. De aquí en adelante. Vale, pero. Algo que sentí que sí es esta temporada. Hubo más easter eggs o sí. Apariciones de personajes del universo extendido, pero que fueron bien integrados, siento yo. Desde Ahsoka Tano, al casi que al inicio del que del el season. Primero fue el que andaba la armadura de Boba Fett, era un personaje que entiendo que ha salido en otras novelas, en otras... El sheriffcito. El sheriff que andaba con la armadura de Boba Fett, como que es así, mid-riff. Sí, le quedaba, ¿eh? Sí, sí. Toda la panza se le salía. Pero, fíjate que perdieron una oportunidad de oro de ocupar a un actor panzón para que le saliera a acabar la panza por ahí, ¿verdad? Y que solo le cubriera así al pechete. Bueno, que te voy a decir que el Boba Fett no estaba tan fit. Sí, no era Boba Fett. Yo creo, fíjate que yo sentí que en esta temporada acaban el grupo que, si te acuerdas de la primera, se iba armando un grupo que al final fue el que llegó a resolver al final en el episodio 8. Sí. Entonces, yo pensé que, y prácticamente lo hicieron, pero que en esta hicieron lo mismo, pero también se encargaron de, nah, esta tal vez ya no va a volver a salir en caso de la Soca, pero ya la vamos a presentar para que viene la serie de ella. Uh-huh. Con Boba Fett también, aunque al final solo llegó a dejarlos y ya fue a la mierda. Pero también como que se encargaron de amarrar un poquito para todo lo que viene. Paloma, el Boba Fett peleando con esa su arma que le dieron, que era el Gadelfi. Ajá. ¿Cómo se llama? Gadelfi. Tusken. Yeah. El de los Tusken Raiders. Quebrando cascos y toda la onda, el chavo, men, súper bien. Mira, es que esas armaduras de los Stormtroopers son de plástico. Son de papel maché, parece. Son de. Estornudan fuerte. De cáscara de huevo. No, y cabal, eso que lo ves en todos estos episodios donde salen los Stormtroopers. Un balazo aquí en la mitad del pecho, donde supuestamente es más gruesa la armadura. Un cachazo les dan cuando les acaban de disparar. Y caían como sin nada. Ahí puede ser que el Imperio realmente ya tal vez no tiene tantos recursos como antes, ¿verdad? Que están haciendo las armaduras de otro material. Pero, puta. Yo creo que ahí mismo es cuando dijeron, mira, y si cabal, y si eliminamos al hijo de putilla que anda ahí adentro, regresemos a los robots, hombre. A los androides, van a aguantar un poquito más piazo. No, eso eran buzos, esos robots. Mira, ya los mencionaron. Daban miedo. Esa es una de mis quejas que tengo de la temporada. Ajá. No me gustaron el concepto en general ni el diseño de los robots negros. Uh-huh. Y no es racismo. De los Dark Troopers. Los Death Troopers. Dark Troopers. Eran bien Darks. Pero muy Cybermen y... Pero igual, bien parecidos a los que habían salido en los juegos. Me dio así como que, bueno, nadie jamás se le ha ocurrido la idea de agarrar un droid y darle rayos y hacerlos pelear, ¿verdad? O sea, no es por nada, pero lo que tenía antes de Stormtroopers, ¿verdad? O sea, de eso viene desde la precuela, vienen esos de Roger. Pero digamos que hoy dijeron, hey, ¿y si los hacemos que no sean tan frágiles y sequitos? ¿Eres un genio? Se le había ocurrido. Denle una promoción. ¿Te acuerdas que habían unos en episodios? Sí, los droidecas. Unos que eran... Que hasta tenían campo de fuerza antirrayos. Además de los droidecas, habían unos que eran más... Sí. Que eran más cholotones. Sí, uh-huh. Que había que pegarle dos tiros, no solo uno. ¡No, pero... Pero cabal, el científico, no, es que los Dark Troopers... les quitamos toda debilidad que tenían, hoy son androides completamente. Pero fíjate que yo ahí y no los podían mantener funcionando y todo en la guerra de los clones, los androides funcionando. El androide Bounty Hunter que había al inicio era más paloma que los Stormtroopers, pues. Y era todo sequito también, ese cabrón era paloma del primer season. Ese me cayó bien, fíjate. Me cayó bien y lo sentí más efectivo y el otro era más plante. Pero ahora la imagen de Bravos. ¿No les dio la impresión a ustedes de que estos Death Troopers, y yo dije quizás por eso es que es difícil mantener mantenerlos activados, que eran Force Sensitive? Solo llegó el X-Wing y vos viste que ellos se dieron vuelta, hasta ellos dijeron, ¿y por qué se detienen? Y yo, ¿será que para eso quiere la sangre y por eso los tienen que mantener congelado? Yo creo que la sangre es obvio para qué lo quería, ¿no? La sangre era ¿Para qué? Los clones. A ver, contame, yo no me di cuenta. Para los para echarle la salsa del emperador, creo yo. También puede ser. Que fíjate que hay mucha gente que está especulando de que pueden amarrar esto de que están hablando de clones y Force Sensitive clones y todo eso, que digan, Snoke, de ahí salió. Puede ser. A pesar de que a mí me gustaron y disfruté, quizás no tanto episodio 8, pero sí disfruté esta nueva trilogía, ya sí quizás viendo esto que la manden a la mierda. Bueno, que digan, pero, ahí están esas, pero no valen, ya nunca. No. Pero fíjate que sí tiene algo esto. Sí, el tema que yo quería. Fíjate que sí tiene algo esta temporada de que trata bastante de redimir conceptos de las otras películas, porque por ejemplo en uno de estos episodios, no me acuerdo, en uno de estos últimos tres episodios que sale el Slave One que tira la bomba sísmica esa que, uh-huh. que salió en episodio 2. O sea, y la Mara, ¡pum! O sea, las precuelas la Mara no las recuerda tan con tanto cariño, ¿también? Digamos. Pero esa parte era una parte chiva de la película y la Mara al verlo en este episodio, yo leí un montón de comentarios en línea que ¡puta, la bomba! La bomba sí, que no sé qué. La bomba que desnuda. No, esa es la personalidad de Boba Fett. Las derrite. El Boba Fett, la personalidad de Boba Fett en esta extremadamente ¿qué? Súper militar y extremadamente, no sé. Espartano. Ajá, no lo sentías así como que. Pero lo redimen. Sí, lo redimen, pues. Ajá, porque ajá, antes, ¿qué? Para muchos, Boba Fett era villano. Usted villano y del lado del imperio. Uh-huh. No, y lo ya redimen, lo ves como. Lo redimen de que. ¿Cómo murió? Ah, murió pura vieja. Que se le activó el jetpack y al directo a la boca del Sarlacc, ¿verdad? Y hoy puta está matando Stormtroopers con a pura mano. Uh-huh. Y así súper efectivo y letal, pues. El efecto del escritor, la mano del escritor, ¿cómo les ayuda? Eso sí. Pero sí, bueno, le da un poquito de ayuda también. Mira, así. Hoy en el como lo veo yo, en esta temporada vivió las expectativas que teníamos de él por la apariencia. Porque en Retorno de Jedi falló. No fallaron. Yo me había quedado con miedo de la primera temporada al final del jetpack. Porque yo decía, pues una vez que este tenga el jetpack, es como que bien fácil salir de cualquier situación o algo así. Yo lo sentía como una demasiada ventaja. Pero ahí qué tengo. Bien lo ha usado. Bueno, qué bien lo siento que lo ha usado. Pero ya viste cuando le. Cuando le roban el bicho. Ah, cuando le roban el bicho, pero. Sí, pues, eso es cierto. Pero. Eso lo había dejado. Entonces, nada antes le dice, lo tenés que dejar aquí. Sí, va. Ok, déjalo aquí porque estamos encañonados. Va, chivo. Ven bajar la nave. Uy, no, el niño me la va a robar. Voy a subir corriendo y el jetpack ahí lo tenía. Pues, sí, o sea, ahí le regó. O sea, ¿qué le costaba agarrar el jetpack, ponérselo y salgo en jetpack a traer al bicho? No, voy a correr por esta montaña y cuando llegue ya se lo llevaron al mono. No, llegó a tiempo, acordate. Sí, tuvo que bajar otra vez. No lo dejaba hacer nada. Ah, con el jetpack hubiera llegado así más. No, pero el jetpack lo tiene en los últimos episodios. Andaba la lanza pegada al jetpack, por cierto. Al jetpack, uh-huh. La lanza de Beskar. Ese Beskar sí que aguanta, ¿verdad? Aguanta de los personajes invitados. Sables de luz, aguanta lásers, aguanta. Esa que se calentaba. Cosa seria. Se calentaba el Beskar con el Darksaber. O sea, lo tapaba, pero se empezaba a calentar. Ya vamos a llegar ahí y ya vamos a hablar de la resistencia del Beskar. Pero vamos en orden. Vamos con los invitados. No salió mucho Baby Yoda en los últimos tres episodios. Uh-huh. Tuvo pocas apariciones, ya no se le vio. Estaba atrapadito. Hecho mierda y hartándose cosas que no debía. Dicen que se perdieron un par de Stormtroopers. Grogu, vamos a decir ahora. Sí, todavía la están buscando. Mira el episodio. Cuando se despierta, le dijo: puta, ¡ey, mi dedo! Tenía cinco. El episodio donde rescatan al Bill Burr, uh-huh, que lo llevan al otro planeta a transportar dinamita, no sé qué día lo que estaba transportando. Uh-huh. La llanta. Qué buen episodio. Pude ese buen episodio. Lleno de acción. Fíjate que estaba. No sé, por qué lo llevaban en llantas y por qué no lo llevaban en navecitas, pero la acción estuvo buena. Sí, es una de esas cosas. Pero fíjate que estaba leyendo de que eso. Hubo una película que salió un mes después de Star Wars, donde toda la trama era transportar un camión de dinamita de un lado a otro. Y bien similar la acción y la trama, pues. Sí, Bill Burr también manejando. También. Cuando era bicho. Bueno, y pero se quitó el casco mando ahí por primera vez. Oh, y se lo quitó Vertigo. No, eclipsado totalmente por Star Wars. Uh-huh. Pero bueno, pero ese episodio fue el que más me dejó un momento así como que, what? Primero eso, que ¿por qué no transportan esas mierdas en naves? Sino que no, por la jungla, así donde están todos los rebeldes. Intimidarlos. Segundo, que llegan al cuartel, me dicen, son palomas estos hijos de puta. Pero los cuando se bajan todos así, puta, celebrando, qué vergones son. Pero esos dos Stormtroopers que les tocó reemplazar, que no tenían amigos, ningún chero de ellos, que, ¡eh, Chepe, qué pasó! ¿Cómo estás? Y el, ¿what? Así, hey, ¿y esta, tú no eres esta, Chepe? ¿Qué pasó, Chepe? Esta que no es la nave del Rodrigo. ¡Ajá, Rodrigo! No, es el que se murió ahí, en la que explotó primero. Sí. O sea, de que habíamos cambiado. Ah, o sea, ningún chero de ellos. Ey, este es más alto que fulanito y anda en la armadura de fulanito. ¿Qué pasó? Sí, sí. Hasta mi villano favorito se podía a todos los minions. Va a creer, ¿sí?, que el jefe no se podía a los... No, hombre. Pero, ajá, y bueno... En ese episodio lo que también me dejó que se quitó el casco para que lo tenía que hacer el scan de la cara, pero no servía para nada el scan. No, confirmaba que tenías cara. O sea, básicamente, te quitabas. Sí, tiene cara, vergón. Aquí están todos nuestros secretos militares. Ese sistema de seguridad, el que lo creó, sí. Un genio. O sea, no comparaba la cara con ninguna base de datos de gente autorizada, sino que simplemente, pip, pip, sí tiene cara, vergón. Pasa adelante, señor. O sea, que pude haberle mostrado una foto. Pasaba meses esperando y ya puedo ocupar el volado. No, todavía no te hemos enrolado tu cara, no, todavía no. O sea, al final no es bien ni mierda. Llegaba una especie que no tuviera una cara así, dos ojos y boca, y no. El día que no te rasurabas, sí. Salía una. Sonaba la alarma, decían Wookie, Wookie, y te metían al pozo. Solo me acordé de tu papá y la escalera ahorita. Ok, bueno, la onda es que... Pero sí, tuvo una escena chiva cuando está comiendo con el oficial, vea que una conversación bien tensa. Mira, que solo le veía la cara al mando y así como que iba a pasar algo. Ay, mira, Pencil Drummer dice que ese era el equivalente de confirme que no es un robot. No, confirme su edad, vea. Si quiere pasar a ver estas páginas chucas, confirme su edad. Sí, yo nací en el 68. Vaya. Cinco caminadoras tengo ahí para poder llegar al baño. Mira, pero te saltaste a la boca a Ana, a quien yo no conocí, excepto porque Brito Mago nos mencionó el nombre del show. Eso salió un verbo en Clone Wars. Y ella hacía la voz. La misma actriz le hacía la voz. Sí. Ya iba ya en los episodios. En la cara se parece. No, y tanto ella como la otra, la Sasha Banks, la otra, ya no me acuerdo cómo se llama el personaje. Puya, qué bien se ven con la armadura. O sea, a mí me encantaron esas dos. Sí. Bueno, y el otro amigo se les perdió, lo dejaron ahí. Porque el último episodio, la primera vez que aparecieron eran tres. Eran tres, ajá. Quería una A-Team ahí para que se pelearan. Este. Pero que daba el cafecito y se lo quebraron. ¿Perdón? al Stormtrooper que llevaba su cafecito y lo mataron. ¡Hijito! Nunca se tomó su café. Esa fue la mayor tragedia. Ese Stormtrooper ha de haber pensado, me voy a quedar aquí quieto porque me van a disparar, pero no me van a dar porque son Stormtroopers. me quedé la risa cuando el Mandalorian se había terminado de quebrar el primer grupo de rebeldes o de piratas que se querían hacer estallar el camión. ¿Mm? Y en eso aparecen como tres naves más y él solo se le dio el suspiro de cuerpo entero así. Pero viste cuando llegaron cuando llegaron los TIE Fighters, puta, que en la escena se ve que va aquí el camión, vea, los TIE Fighters vienen por aquí y el primer disparo cae por allá, los TIE Fighters. Que hasta esos disparan mal. Mira, por cierto, retomando lo del jetpack, por acá nuestro amigo David Austria en el chat dicen, recuérdense que en el segundo episodio sale que el jetpack tenía control remoto. Sí, también, no, nunca lo llamó. Pero no le llegaba a él, lo activó y volvió a bajar. Así, o sea, hubiera bajado en el mismo punto. No, y otra inconsistencia, ya en el último, que el Moff Gideon le dice al Mandalorian, ¿no?, que vos me derrotaste a mí. O sea, que tú te has ganado el Darksaber. No se lo puedes dar a ella, a Bo-Katan, porque tiene que ser ganado en combate. Pero yo entiendo, no lo he visto el episodio, pero confirma Britamán, sí, que a Bo-Katan se lo dieron, viendo a Sabine Wren. A ver, ¿tenés? Ya, Sabine se lo dio. ¿Tenés? Y, gracias, y lo anduvo por un buen tiempo. Y no sé si en Rebels, la otra Mandalorian que salió, que era parte del grupo Rebels, eventualmente le dan el... Es que ella es la Sabine. Sabine Wren no es la hermana de Bo-Katan. Satín, perdón, ok. La Sabine Wren, la de Rebels, es la que se lo da a ella. Ay. Entonces, mira, yo como lo estoy queriendo entender, es que ella dijo, puta, o sea, no sé cómo lo perdió la Bo-Katan, eso sí, yo no sé. Entonces, no sé. Tiene que darle gracias, tiene que recuperar su honor. Ajá, es como que, puta, la aquella vez me lo dieron y la Mara me hizo mí. Mira, y no eso se quedó, eso no se resolvió. ¿Vale? Así lo estoy viendo yo, porque sí es un inconsistente. Entiendo que le quedó al Mandalorian. Él es el jefe de Mandalore. Pero no lo quiere, le dice toma, y la Mara, y el otro no se puede. Sí, no, eso me dijo que hizo lo lógico, eso que no tiene que ser ganado en combate. Ah, bueno, me rindo. Sí, no, pero en eso llegó un metido y ya no dejaron que procesara. Ah, ese metido, no. Puta madre. O sea, bueno, que se va a tener que. Bueno. Invitados, sigamos con los invitados. Sí. Puta, el episodio de la Soca también estuvo bien chido. Ahsoka, ¿no? Ahsoka, sí, estuvo chido. Uy, bien Ahsoka hecho el personaje. Introducen... Hasta se vio el pajarito que lo anda siguiendo siempre por ahí en la jungla. Y pude. Introducen la idea de que Thrawn puede salir en algún momento. Fíjate que es lo que más me emocionó a mí. Solo el hecho que mencionaran el nombre, porque fue sorpresa total, nunca me lo esperé. Y hoy me van a obligar a ir a los episodios de Rebels para saber en esta continuidad cómo va. Es muy fácil. Él no salió primero en Clone Wars. Contémosle, Julio, contémosle. No, él salió en Rebels. No. Hasta Rebels salió. No, y de hecho, las tres miniseries, bueno, las series, el gran evento, al parecer, va a converger contra Rome al final. Las tres series van a hacer un crossover. Sí. Van a un crossover. Ahsoka, Boba Fett y los Rangers. Y Rangers. Bueno, y ahora el de también, no sé Rangers. Si el de Boba, porque como no estaba en el plan de anunciarlo ahorita, no se sabe. Porque el de Boba. Yo no sé si va a ser, ok, ya me senté en el trono y de aquí para allá viene el libro de Boba Fett, o pues, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasó antes? Dicen también que a la Ahsoka le van a hacer un libro. Es como como para llenar los huecos. Esa. No, de Ahsoka. Me da miedo que sea lo de Boba Fett de antes, porque no vamos a ver el traje, porque no lo tenía. En el desierto caminando. No, sí, por algo te mostraron que fue a agarrar la casita. En camello, sí. Ahorita tiene tiempo para empezar a hacer ejercicio. Entonces, él ahora es Boba the Hutt. ¿O cómo es la onda? Sí, tiene que engordar. Entonces tiene que engordar. El Big Fortuna. Aquí tenía que agarrar los huevos porque tenía unos coches aquí. Sí, el tentáculo le había crecido un poquito. Espérate, el comentario de Tron. Yo estoy leyendo ahorita el tercer libro de la segunda trilogía que ha escrito Timothy Zahn. La segunda trilogía ya es parte del canon aprobado por Disney y Lucasfilm después de la adquisición. Y no llega a tiempos actuales. actuales. Aún está, es previo a episodio 4, este libro. Pero no, la forma que te lo plantean al almirante no es como alguien que quiere restablecer el imperio. Él no es 100%... ¿Quiere hacer su propio imperio? Él está más bien presente como para ayudar a su cultura, a su planeta y propio, que está en el borde de la galaxia. No sé cómo lo van a... Por eso quiero ver Rebels, para ver cómo él lo sigue poniéndolo a él y qué intenciones pueda tener, pero me parece difícil verlo como un adversario a futuro. Pero puedo estarme comiendo mis palabras aquí a 2 años. Pero mira, bueno, regresando al también el Boba Fett, cuando ya salió él en el episodio que se raptan al bichito, cuando ves entrar el Slave One, que es la primera vez que lo ves en la serie, puta, yo salté de la emoción. Según yo, ese iba a ser lo que más me iba a emocionar de la serie. Ajá. Después se puso el traje. Puta, después que... Hey, por cierto, ya vamos a llegar. Me gustó cuando estaban ellos adentro del Slave One planeando, que se veía cuando despegaba y se veía el movimiento cuando mueven así los alerones y todo. O sea, no, y se, bien grande se ve por dentro, parece la el TARDIS, parece Doctor Who. Bueno, mira, y el Doctor Who eran las dos naves que bajaron al planeta donde estaba el bebé. ¿Qué puta, sacando Stormtroopers? Tenían más Stormtroopers que la nave del jefe. Acostadito, así uno encima de otro. Y uno empiernado, todo. Como que eran Coca-Cola, se ponía uno de la pared así intercalado. Pero seguían saliendo y saliendo y se seguían matando y matando. ¿Y cuánto hay? Bueno. Pero el personaje de la Fennec también me llegó y me puse el traje. La desarrollaron un poco y fue terminado chivaza. Espérate, Brito. Y te cae bien. Vaya, Roberto, habla de la aparición sorpresa del final, porque esa cabal fue algo que se lo guardaron secreto total hasta la mera semana del episodio. Estás en mute. Estás en mute, sensei. Sí, para podcast no funciona, mute. Está buscando como que... Leámosle los labios. He echado mis discursos de toda mi vida y no me oyeron nunca. Exacto. Entonces, 10 minutos antes. Vos defendiendo a Dave Filoni. Y ya pasó tu tiempo, va. Sí, es tú. Pues sí, ¿qué onda? ¿Qué opina de la aparición de Luke Skywalker? ¿Cuántos días, chico Benito Man? 37 años con un día. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Pude a pensar en toda esta serie que ahí anda Luke en su prime, o sea, como lo queremos ver. Y yo sinceramente te digo, cuando vi que llegó él, ya había hecho como mis cálculos. El X-Wing. Ahí, ¿quién es el que les va a llegar a ayudar? Yo no creo que hayan hecho todo eso de que fue el Grogu a sentarse en la piedra para que vuelva a llamar a la misma Ahsoka. No va a ser la Ahsoka. Yo pensé que era Ezra. Pero fíjate que Ezra y Mace Windu, que la Mara está diciendo que puede que estén vivos, pero no te lo han dicho. Luke está vivo ahí, sabía. Sí, está vivo. Confirmado. Que en ese momento. O sea, desde antes vos sabías que en esa época él estaba vivo. Yo cuando vi el X-Wing, te lo digo sinceramente, yo, puta, tiene que ser Luke, pero no creo atrevan. Ves la capucha, el del guante, y te lo van, lightsaber. El lightsaber verde. Es el X-Wing. Verde. El X-Wing. Y vos decís, puta, ves la capucha caminando y todavía, puta, te lo ponen en blanco y negro cuando saca la espada, no ves el color. Ya, cuando ves la espada, incluso yo al ver la espada verde dije, puta, también han dicho, porque yo no he visto el final de Rebels, pero como que Ezra termina con una espada verde. Y yo, puta, pero ya cuando le ves el guante y la empuñadura, puta. Que recrean la pelea en el corredor. Pero ya con Luke como Jedi contra los Dark Troopers. O sea, que no la recrean, pero sí te recuerda un montón. Pero fíjate que te recuerdo un montón, pero yo lo he visto, como ya la vi un pico de veces. La escena de Darth Vader de Rogue One comienza con la escena de él en el fondo y la espada y después la matazón. Uh-huh. Y este vez la matazón y termina con la silueta de él con espada cuando entra en el es simétrico. Fíjate, es como... Cuando, en media escena yo estaba pensando, tratando de hacer cuentas si, si pegaba que fuera rey de alguna forma. En episodio... No, ni le han dado el sable ni nada. Había una bichita cagada por ahí. Cabal, sí, eso, pero sí, eso de que desde que te anuncian al principio del episodio, de que te dicen en nuestros episodios anteriores y sale el. No, yo no lo veo. Yoda. Desde que me dijo este, ya no lo veo. Ese, y sale el Baby Yoda. Ah, sí, tienes que. Tal vez puedes contactar a otro Jedi si te sentás en esta piedra. Entonces, va a llegar algún Jedi al final, ¿verdad? Pero sí, no me esperaba que fuera Luke por eso mismo, porque ya está viejito Mark Hamill. Entonces dije, no se va a atrever a que salga el CG cara de maniquí. Yo pensé que iban a meter, y esa es mi única queja de este episodio. Salió el maniquí CG. Yo pensé que ya iba a ser Sebastián. O sea, yo, puta, por favor. Eso es lo único que yo le hubiera cambiado a este episodio. Pero ahora el viejito está feliz. Sebastián Stan se parece a Mark Hamill. No todo el mundo está feliz, o sea, pero yo sí. A Mark Hamill, me refiero. De que dicen, sí. Después de yo he oído comentarios de Mara que dicen, miren, el CG no estuvo como A, pero me vale pija. O sea, sí, es algo que lo ves y, putz, ese es un polígono. Que, o sea, es una máscara que tiene. Pero. ¿Sabes qué? Al final, look, vea, qué bueno. Mira, y no es por nada, déjame. No deben ser bien esto. ¿Qué les hubiera? ¿Qué les costaba hacer un deepfake? Les hubiera quedado mejor. De por sí todos los sets son con tecnología de tarjeta de video Nvidia. Sí. Deepfake that shit. Lo próximo que les toque hacer esto. Métanle deepfake, vale, bien. ¿Sabes? Los que andan ahí haciendo esos videos, venite vos. Que de veras que parecía. No, porque hubieran hablado. Eso es lo de PlayStation 2. En TikTok hubiera salido esa mierda. Uh-huh. Mira, mi queja del episodio. Perdón, dale. Dale. No, yo sí quisiera que, vaya, ya que ya está, que hoy sí que Sebastian Stan, si va a ser recurrente, que aparezca. Y ya Mark Hamill está feliz. Si vos ves los comentarios, todos quieren a Sebastian Stan ahí. O sea, no te mencionan. Que sea otro artista, no, todo dice que a Sebastián. Es que han sacado fotos del tipo igualito, ahorita. Ahorita lo estoy buscando. Igual el chavo. Se parece un montón. Vaya, compartí la imagen. El Sebastián Stan. Ya ves que para mí es desafiante hacerlo. Es ¿cómo se llama? No es el Winter Soldier. Es el Winter Soldier, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ahí lo tiene Disney. Filmando. O sea, está en planilla. Está ocupado filmando Falcon, no me digo. Sí, bueno, él está en otra. Con en el otra... episodio fue que la escena de Jedi contra los Dark Troopers, la mitad la vimos por un monitor en blanco y negro con una resolución. Era para que no cayeras tan rápido, mantener la expectativa de que sí era Luke, ¿no? Sí, puta, pero igual, me cayó mal eso que perdimos esa pelea, verla bien, y pusieron una música tan fea de fondo. No, a mí no me gustó. Yo la vi otra vez, bien anticlimática. Yo esperaba que esa, cuando aparece, tienen que ponerla... Es que no era la música de Luke. Pero no lo podían hacer. Cuando sale Luke, el tema de la fuerza. Ajá. Sí, por lo menos, pero no lo. No, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó la música que le pusieron. Y yo sí la sentí que me iban. Puta, me iban levantando. Para arriba. Y después. Pues creo que vos lo viste al revés, igual que la primera vez. Julio, sí. Con la gana de ocultarte la identidad, el Jedi estaba. Con el hoodie puesto, pero el hoodie hasta aquí, ve. Le tapaba hasta la nariz, ¿cómo? Es que la fuerza, man, lo deja ver. La fuerza, mira, No, Julio, no. Y más que de escapa barata. Sacrificaron la mucho toda... en esa escena por mantener la... Para mí, esa escena estuvo perfecta. No me toqué. Miren, el no le llega un pedazo. Inmaculado. No, el pedazo en esa, que casi es cuando se le va la palabrota, perdón, pero se le va el culo a Moff Gideon cuando se paran. Ah, sí. Es en la cara que pone, si antes era un gran vergonazo, ¿ah? ¿Eh? Ah, sí, él estaba como que, usted chica, cree que me ha capturado, pero yo los tengo en, donde yo quiero, usted, ¡buah! ¡Ay, pues puta! Me sorprendió más cuando apareció Arturito. Ah, y el blog, y ahí lo que platicamos, sin subtítulos. Para mí que lo reconoció. Para mí también, ¿cómo? Y es lo que dicen, que él fue el que lo rescató. Adentro, yo creo que yo abrí la compuerta y le iba a meter como que era Bender en Futurama. Pero para mí sí se reconoce. Agarrando de la llantita de medio y vamos a la mierda. Mirá, sensei, en el chat dice Sosoka, es la primera vez que veo al sensei. Dios mío, es hermoso. Bueno, así dicen. Está no, mira, me ha confundido con el sensei. Mi sobrino. Tu sobrino. Por eso es que no sé, Julio, cómo el hijo no de tu cuñado. Bueno, no me gustó, ¿verdad? Mira, está diciendo que un detalle que no le gustó, que no le arruinó la serie, pero que sí le una espinita, digamos, que casi todos los planetas se siente que están en la Tierra. Para empezar, porque sí están en la Tierra. Pero segundo, yo creo que es el límite de la tecnología de pantalla que tiene ahí, pues tampoco. Tiene razón, fíjate bien. Pero fíjate que eso se aplica a todo Star Wars. Los planetas tipo M, en los que suelen visitar. Sí. Y todos tienen un ambiente. Este es de hielo. No, todo es hielo. No, no hay ni... No, eso no. Yo aquí sí vi diferentes ambientes, pero en general en Star Wars, el único, el de la fábrica de clones, fue el que sentí muy limpio. Más diferente. Solo porque se veía más acuático todo. Que no me vayan a salir con que hubieran preferido un planeta que tuviera arena que al final fuera sal roja. No. Déjenme un planeta. Y la nave que estaba parqueada en antes falta de pimiento. Es arsénico, arsénico. ¿Perdón? Cuando llega a Es que ahí llega la Boca Tan. Ajá, cabal. Que es la nave de la Boca Tan. Uh-huh. Esa es que los mandalones que se mueven así, las alitas. Uh-huh. O sea, hasta esos detalles, todo eso, qué chido. Sí. Y acuérdate que él mismo hizo las otras series. Gracias a Dios. No, es que ese es el tipo ahora. Pobre JJ, como dijiste vos. Pero sí, apartate. Ya, pero, ya no. Pero es que, y también a mí me, fíjate que yo no había visto la entrevista que vos mandaste. Ajá. A donde le dice Luke. Mark Hamill, que puta, pensemos en los fanáticos, y el otro, no, la historia, qué huevo, esto es lo que los fanáticos querían ver. Ay, puta, imagínate una trilogía, unas películas así, puta. Pero igual también está en un punto así bien, es que tienes que tener un gran pulso, pues, o sea, ahí sí es el talento y el buen manejo que ha tenido Jon Favreau y Filoni y toda esta mara. Porque también te puedes pasar y hacer una serie de puro fanservice que... Como episodio 9. Como episodio... Ajá, exacto. Sí, es que mira, ve, una ahora... O sea, es un balance bien delicado. Yo agradezco esta trilogía de mierda, porque ahora sabes qué es lo que es perder Star Wars. No, y fíjate que... Una chivacada, en el 2015 no estuviéramos... Bueno, por lo menos yo no estuviera como estoy ahorita. Yo me acuerdo con pelo negro, así, sin barba. Te envejeció la trilogía. Yo me acuerdo cuando salió episodio 7, que leí un artículo de por qué habían votado los primeros scripts. Porque sentían que cuando llegaban los personajes como Luke y todos esos a la historia, llegaban a arreglar todo, entonces opacaban a los nuevos personajes. Bueno. Y ahora que lo veo aquí es como que, puta, y eso sí. Es lo que estaba diciendo, que la mara lo que necesita es ver los viejos personajes. Ahorita que, es que no sé, yo quiero seguir viendo qué pasa con Baby Yoda, pero ver a Baby Yoda significa ver a Luke. Y ver a Luke significa desplazar a los demás. Eso es lo malo. Buena pregunta, Sensei. Mandalorians, tercera temporada. Sabemos que sí viene. No sí, es sí. Libro de Boba Fett. Ese es unas no, spin-off. Pues es claro. Sí. Eso ya se aclaró en internet. Ya hay declaraciones oficiales. Lo que va a pasar que viene más tarde la tercera temporada de Boba Fett. Sí. No, de Mandalorian. De Mandalorian. La tercera temporada de Mandalorian sí viene, pero más tarde. ¿Qué creen que va a pasar ahora? ¿Se va a Mandalor con el sable? Eso es lo que pienso. ¿O va a salir otra vez Baby Yoda? Yo creo que se va a ir a Mandalorian, pero me da miedo. A mí no me importa, pero me da miedo el futuro de la serie si no sale tanto Baby Yoda. Porque la mala lo quiere ver. Debería salir. Uh-huh. Yo pensaría. Para mí ese fue un personaje no de dos temporadas. Lo mejor para mí sería que se alejaran un poco del Baby Yoda que tal vez saliera en el futuro. Para mí también, pero yo sé que los ratings de la serie no van a ser tan buenos. Es que no es por nada, pero ustedes qué piensan, el Baby Yoda, o sea, ¿cómo se llamaba? Goro, Gruru, ¿cómo es que se llamaba? Grogu. ¿Ustedes creen que Grogu va a tener un, porque Grogu no lo vimos en la nueva trilogía, entonces va a tener un final trágico ahí con Luke o con los ¿cómo se llama? Los Kylo Ren y sus amigos caballeros negros. El Zodíaco. Los caballeros de Ren, que fueron tan importantes esta trilogía última. Ajá. Sí, yo me imagino que hubo una reunión bastante, que espero que haya tenido bastante discusión en cosas como, miren, ¿ponemos un nuevo artista o hacemos el CG que sabemos que la vamos a cagar de la cara de Luke? Espero que sí estén discutiendo ahorita, pues, ¿qué hacemos con la nueva trilogía? ¿La mandamos a la mierda o hacemos que esto pegue con esa? Y ojalá que la manden a la mierda, sinceramente. Muchos me gustaron, muchos personajes, incluyendo la Rey, pero... Sorry. O sea, que ya la línea de tiempo se desaparezca es en el momento que Luke reciba al Baby Yoda. ¿Cómo quisiera que eso pasara? Fíjate que ahí hay posibilidades. Ahí. La otra cosa es que Luke en algún momento también le dé a la Ahsoka a Grogu y le diga, mira, yo... Ah, o sea, que Grogu encuentre el planeta de Yoda, porque supuestamente nadie sabe dónde está, y diga, bueno, ok, váyanse con su mara. O sea, que entregue el bebé a otra mara. La otra es que de huevo se lo quebró Kylo Ren y sus caballeros. Otros dicen que va a aparecer, como viven 850 años, es que la gente está hablando demasiado, pero que él no es el nuevo, es el Yoda para esta nueva generación, pero cuando ya esté grande. Esa sería una buena salida, pero sería pero que ya no lo vas a ver. Sí, o sea, en el recontra futuro. No. Ustedes que para mí se están haciendo Snoke. Y si quieren clonar al emperador con la sangre de él. Se vio una. En la de capítulo 4. O sea, yo creo que para eso van, pero honestamente yo quisiera olvidarme de eso. Al Snoke no era chiquito ni verde. No veo que lo hayan clonado de Baby Yoda. No, es que lo único que querían era... Tal vez. Clonaron a tres Baby Yoda. No, pero... Y ahí viene otra palabra que ninguno de nosotros quería escuchar, pero ya la escuchamos. Lo que querían era sacarle los midichlorians a la sangre de... Pero de los tratan de redimir, les pusieron M-Count. Ajá. M-Count. Disfrazaron el concepto. Si amarran con eso de que es la sangre del Baby Yoda usaron para Snoke, para mí es como un intento de redimir esa idea. Que es algo que han hecho bastante con esto. Con los Tusken Raiders les dieron un poco más de texto y cultura. A los Jaguas también. Los Jaguas, puta. Todos. Sí, o sea, todo lo que ha salido ha sido como que, agarramos este pedazo de otra parte de Star Wars y rellenémosla. Así logran darle fanservice a los que vieron eso y aumentamos la historia de alguna forma. Puta, y, yo Puta, solo falta un episodio donde te cuenten cuando llegaron los Stormtroopers a matar al tío Owen. Y que puta, sea una batalla que el tío Owen trampa. ¡Ay, güey! ¡Sabía Kung Fu! Así pero como Obi-Wan, que cuando éramos niños nadie quiere ser Obi-Wan después del episodio. Ahora, yo quiero ser Obi-Wan. De esta temporada, para mí, el único episodio. Como la fórmula secreta del Super Pollo. Sí, no, mira, el sensei ya solo le falta la capucha café y es Obi-Wan. Obi-Wan. Para mí, en esta temporada, es el Coronel Sanders. El único episodio que hay que se puede tirar a la basura, francamente, es el de la rana. La doña rana con sus huevitos. No. Porque salen los dos X-Wing Fighters. Que yo pensé. Cuando la primera vez que vi el X-Wing, dije, ahí vienen otros X-Wing como aquella vez, vea. Uh-huh. Cuando vi que solo era uno, puta. Mira, fíjate que eso sí, en el episodio de la Doña Rana y el Baby Yoda hartándose los hijos, ese, si lo botás, tal vez sería la única... El único punto en toda la serie que Baby Yoda no ha sido adorable. Uh-huh. Porque en este día, puta, está comiendo a los hijos de la... No, son los hijos, no están fertilizados. Eran... Ya, pero que salieron de ella. Pues. Nah. Ella poniéndole sí. Y el Baby Yoda... Sí, ese abajo de ella. Ese episodio es rellenito, sencillo. Throw away. Me gustó. Y ese quién habrá sido la director o directora, porque a estar como que, uy, a mí me pusieron a filmar esta mierda, me hubieran dado el otro. No, y se saludieron. Ah, es el mismo. Peyton Reed es de los dos. Ah, va, pues sí, ahí está. Ah, pues sí, es lo que mirá, pero... Lo que decís. Fue como que dijo, disculpanos que te dimos ese episodio de mierda, aquí te vamos a dar uno bueno, va. Por cierto, el episodio donde está la cara Dune y el Carl Weathers, sí, que van a invadir la base imperial y que puta, todo el episodio es ellos dándose de las motos y que después el carro armado y que puta, bajándose en TIE Fighters y el Mandalorian perdido. El Jean Guy. Ese fue bueno. Ese coincidentemente. Dirigido por Carl Weathers, el que tuvo papel protagónico. Yo creo que aprovechó. Pero fue chido. Pero mira, el mando quedó hecho mierda. O sea, quedó sin nave. Asumo que el pistillo que tenía, ahí lo había tenido guardado. No creo que lo ande jalando. No, es que o sea, todo está en la nube. Y eso sí tiene Bitcoin. ¿Ustedes eran de los que querían que manejara el Slave One o no? Yo no. Ey, el Slave One es de Boba. No, mala onda, el Boba Fett no regresó a ayudarlos, puchica. Se fue al carajo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrado Luke y se ven con Boba Fett? Creo, y eso hubiera sido interesante. Ajá. Ahí hubiera sido bien diferente. Sí. Como que ya es una fiesta y alguien tiene el mismo atuendo que vos. Así, mira, ¿y qué creen que va a ser la serie de...? Tu ex con el nuevo novio. Ah, ¿verdad? Con el nuevo novio, hijo de puta. ¿Qué piensan que va a ser la historia del libro de Boba Fett ahora? Haciendo mafiadas. Boba the Hutt. Yo espero que estén saltando. Consolidando sindicatos criminales. Pero que hay. Matando a otros gángsters. Y que ahí te aprovechan de contar cómo puta salió del. Sarlacc. Del Sarlacc. ¿Por qué perdió la armadura? ¿A dónde tenía parqueadito que le guardaron también el Slave One? Ah, no sé. Le vacunaron y de parqueo atrasado. Los Tusken Raiders lo tenían guardadito. Darth Maul, ¿verdad? ¿Cómo? Darth Maul tiene un sindicato rival. Se puede dar duro contra Darth Maul en algún momento. Ah, no, pero por ese entonces ya no tenía que estar vivo. No, acuérdate que Darth Maul murió en Rebels. Sí, lo matan cuando Obi-Wan está vivo, todavía cuidando a Luke. Sí, ahí ya no tenía que estar él. Mira, y lo que me sorprendió que la ayudante del Boba Fett, la Ming-Na Wen, está en la de Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí. A esta bicha, le ha ido bien, y fíjate que aunque no parece, tiene 57 años. Increíble cuando me di cuenta de la edad de esa chava, increíble. Y dicen que hace, no todas, pero un montón de las escenas de acción. Por lo menos en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y es bien guapa, la dicha, bien guapa. Sí, por ahí me estaban comentando. ¿Cómo se llama la de Street Fighter? Ella es Chun-Li. ¿Qué es la Chun-Li? Ah, de veras. Sí, es. ¿En dónde? En la película Street Fighter, es con Raúl Julia. Ah, no jodas. Cuando era bien bicha. A ver, aquí tengo IMDb abierto. Nice. Salió en Mulan, lo cual no es la gran cosa. Ella hizo la voz de, no sé si de Mulan. ¿De Mulan? Preguntan que no, si pero ya en el live action sale otra vez. Preguntan que si ya comentamos no, que Robert Rodríguez va a ser el showrunner de Book of Fett, y no, no lo hemos mencionado. No, es Robert Rodríguez, por eso va a salir Machete. Sí. Machete in Space. No, bueno, no, era John Favreau, Filoni y Robert Rodríguez, vean, los tres. Ah, bueno, compartidos. Buen equipo. ¿Vos crees que va a elegir casting tradicional Robert Rodríguez? ¿Va a salir Chich Marin por ahí haciendo algún papel de algo? Ah, que le ponga su verbo maquillaje. Yo lo único que le pediría es que le regrese los colores originales. ¿Qué le puede meter ahí? Que le ponga los colores originales a lo que anda abajo de la armadura, el Boba Fett, porque me gustaban más los colores originales. Ah, ¿tú gastado? No, el que ahora anda negro abajo, pero antes era como entre pito y gris. Y como el gobernador Carlos Esteves. Y solo echarle chile a todo hecho mierda. Bueno, pero ¿qué otro tiene? Tiene a Banderas, a la Salma Hayek. A la Amber Heard también sale por ahí. A la. Puche, que imagínate ser grande. No, es Robert Rodríguez también ocupa bastante a la. ¿Salma Hayek? ¿Cómo se llama? A la. Sí, a la. También a la Salma Hayek, pero no a la. A la Alba, a la Jessica Alba. Ah, sí. Jessica Alba también ocupa bastante. Y la cochulona, que ella había dicho que nunca iba a salir chulona. Ah. Bueno, señores, sí, que salga de bailarina. ¿Qué les pareció? Bueno, ¿qué les pareció la reacción de Kevin Smith, que vio el episodio en vivo en internet y se puso hasta a chillar de la emoción cuando vio a Luke Skywalker? Vaya. ¿Quién chilló? No, él es chillón. Yo no chillé, lloré. Yo soy chillón, pero yo no lloré. Pero sí me apantalló que saliera Skywalker. Tengo que decir. ¿Cómo? No me di cuenta que estaba chillando. Te rodó la lágrima, sí. Incógnita. Sí, así, larga. En serio. ¿Alguien más lloró? No, Kevin Smith, que me diga que lloró con algún episodio de algo, no me sorprende, porque cada rato, ese voz así es llorón. Pero de ustedes nadie lloró. Solo el sensei. No, yo no. Es un nudito en la garganta cuando se quita el casco y el Grogu le pone la mandita aquí. Eso me afectó más a mí. Igual a mí. Esa me afectó más, pero yo, como te digo, yo en la escena de Luke estaba como más puta, sí, no puede serlo. No, sí, yo estaba como, pero no de. Lo van a hacer, lo van a hacer. Y fue puta, lo hicieron. Ajá. Uy, qué feo le quedó. Yo lo vi con mi hijo Marco. Y Marco sí quedó impactado. Como que. ¿Con quién? Mira, esa es buena pregunta. Skywalker. Yo sentía que eso era como un fanservice más para los de la era nuestra. Ajá. Quería saber de los bichos, que cómo habían reaccionado. Mi Marco sí reaccionó así como que, no puede ser, ¿cómo? ¿Por qué sacaron a Luke Skywalker? ¿Verdad? ¡Wow! Ahí sí Verónica. ¿Y tus hijos? Luke Trotacielos, oye. Sí. Martín está a la par mía, no, está muy chiquito para ponerse tan, pero estaba contento, o sea, estaba contento. Pero el papá sí estaba chillando. ¿Y lo tuyo, Julio? No, solo yo lo estoy. ¿Por qué uno? Mandalorian. No, eso, hay que... Qué mal padre, Julio. Chibú por el hermano Julio. Tu sobrino te está preguntando, Julio, que creen que el Mandalorian evolucione como personaje sin Grogu. Mira, tiene ahorita la historia de que de que tiene la espada, qué va a hacer ahorita, se lo van a llevar a Mandalore y va, vos sos el jefe ahora. Va a restablecer su mundo. Yo creo que le deberían de poner otro sidekick. No, acordarnos, no, pero hay que acordarnos más, que también él es parte de una secta que supuestamente como que son los malitos, como que ellos son los medio terroristas en el mundo mandaloriano, ¿no? Ya, te vas a acordar, le tienen que poner a alguien que esté a la par de él. Yo quisiera que saliera la Sabine también. Pero sí, igual a lo que ya habíamos mencionado, la pregunta esa, si se puede evolucionar el personaje sin Baby Yoda, yo diría que sí, yo diría que completamente sí, pero sí siento que mucha gente la está viendo, más que todo las mujeres o los niños, la están viendo por Baby Yoda, más que por Mandalorian. Ya vemos otros que la vemos por Mandalorian, y que nos cae bien el Baby Yoda, pero... Si ya cierran aquí la historia de Baby Yoda y ya no vuelve a salir y eso lo van a guardar para después, por mí, perfecto. No hay problema. Uh-huh. Sí, no, y hasta sería mejor que se lo guarden y así cuando salga la mara, ¡ah, vaya! Ajá, te hagan un efecto look. Pero que saliendo. no se esperen 42 años, vea. Que ya esté viejo el títere de Yodita. Y nosotros muertos, uy. Ay, qué feo, no. No, pero mira, sinceramente, con este año mierda que nos ha tocado terminar este año viendo la escena que siempre habíamos querido ver, Luke peleando a ese nivel y tener de regreso a Boba Fett, puta, hey, gracias. Gracias. Sí, mira, cuando agarra ese Dark Trooper como que es lata de cerveza. Así. Wow. Bárbaro. Súper bárbaro. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Puntos. Yo creo que a las series no les ponemos puntos. No le hemos dado, pero de 1 a 5 yo también le doy 10 de 1 a 5. Yo también. 4 a 5. 4 a 5. Estos monos de la nueva generación no comprenden a nosotros los millennials. Estos viejos. Yo, 5 de 5, ha sido tampoco el mejor show de tele que he visto este año, definitivamente. El más satisfactorio. Fíjate que yo en los comentarios que he logrado ver, por lo menos de este último episodio, no he visto ningún comentario negativo. No. Solo he visto mara que solo les aquí. Ha gustado. Y emocionado. Solo aquí. Es que hace 5 años, ¿cuántos fueron 3 de esa mierda? ¡Puta! Ahí tengo lo que escribí todavía. Y lo... ¡Qué película más basura! Hagamos Cineforum y el commentary track, lo vemos otra vez. Y vieron el ahora el, sí, ya con perspectiva. Vieron el tweet del primero que puso Mark Hamill. ¿Qué? Donde solo decía... ¿Han visto algo bonito en televisión últimamente? Bárbaro. Y es que estuvimos platicando con Brito porque teníamos miedo de spoilear. Ahí nos echamos un buena. Por cierto, evitar spoilers desde que salió el episodio fue desafiante. Sí, yo dejé el teléfono y ahí queda. Yo suerte a las 6:15. Yo como estoy de vacaciones, me desperté a las 4 de la mañana y vi que ya a esa hora ya está puesto. Y sí, yo voy a ir a jugar tenis a las 6, lo veo ahorita. No, vale verga, lo voy a ver hasta después. Puta, yo creo que si lo hubiera visto antes, no hubiera ido a jugar. La mierda. Orgasmizando todavía. ¿Cuántas veces lo han visto? Yo la escena de Luke no sé cuánta. Completo lo he visto 2 veces. Yo completo lo he visto como 5. Hace 2 semanas yo estaba... me tocó la semana de inventario en el trabajo, que es la semana más pesada. Y justamente el viernes empezamos. Entonces yo estaba, el episodio sale viernes. Voy a estar topado de trabajo, no lo voy a poder ver hasta domingo, si no... Entonces, eso que el viernes puse la alarma en la madrugada para ver si ya había, si estaba posteado el episodio en los sitios del Don Torres. Y puse a la 1, no, todavía no, a las 2, no, todavía no, a las 3, vaya, está, pum, dejarlo bajando, dejarlo bajando y después, va, chivo, ya a las 5 que me desperté, ya perdí el trabajo, ya está, ok, solo pasé a la tarjetita para llevarme la tablet y, va, chivo, ya lo llevé en la tablet, ¿verdad? Entonces, ya lo vi en el trabajo. Pues. Y vieran que... ¿No? No, chivo, pues estaba feliz. No, pero no este, sino que fue... El anterior. El que se roban al Baby Yoda. Qué bueno. También. Pero vieran las disyuntivas que yo he tenido, porque desde que ya tenemos Disney Plus, vea, entonces siempre yo... Y veo el episodio en pantalla grande, en televisión, no, chivo, con un sonido bonito, vea, pues la tengo barra de sonido... Conflictos. Ajá, pero el conflicto es verlo en el iPad, pantalla más pequeña, pero como estos tienen sonido Atmos, puta, el sonido es palomísima, man, porque uh-huh. ellos sí tienen el Atmos. Uh-huh. Entonces, me tengo que conseguir una barra de sonido con Atmos. Cuenta la barra. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider, Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Guico y Benigno Mandujano. Y le invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y seleccione ahí una de las dos opciones de producción ejecutiva y le agradeceremos muchísimo. También... ¡Hay trivia! ¡En oferta! Ah, va a haber un trivia, pero queremos... nada clips, más clips, ¿no? Que le estaba diciendo, si todavía tienen clips para el fin de año, porfa, háganoslo llegar, que todavía estamos recopilando clips y esta es la última semana para mandarlos. Sí. Ya aceptamos hasta el sábado, creo. Yes. Ahora o sea, el otro es el último. ¿Te voy a dar este? Sí, ese mándalo, lo aceptamos. Un clip, ahí abajo de donde está ahorita el Sensei están los enlaces para que usted se pueda suscribir a este show en YouTube y también está ahí el like, así que porfa suscríbase a nuestro canal de YouTube y dele like a este episodio si le ha gustado para que más gente nos encuentre en YouTube. A ver, Julio, ¿cuál es el trivia de esta semana? Y en Badur, ¿dónde está cabeza de basura? Hay oferta al 2x1, primera. Jon Favreau, creador de la serie del Mandalorian, él participó en la serie de Clone Wars. Él daba la voz del Mandalorian pre-Vizsla. Así que cuando invita a Filoni a su serie, realmente le estaba devolviendo el favor. Wow. Porque, bueno. Y la otra es que en una de las... Te voy a hacer un favor, señor, de mi día, que ayudarme a hacer esta serie. Un favor para vos. Y dicen que la otra es esta declaración de Filoni, por cierto, que una de las escenas necesitaban tener un montón de Stormtroopers en la misma escena y no tenían suficientes disfraces. Entonces al final llamaron al club de fans, la Legión 501, que se especializan en hacer sus propios trajes de estos. Entonces, para que participaran como extras y que ellos llevaran sus propias armaduras. Y la mara racatas. Nice. Ese fue para el final. Ese soy yo, el último Stormtrooper de la esquina. y el que llevaba el café, ¿quién era? El que mataron. No, y eso que bueno, señores, gracias por venir aquí con sus uniformes que ustedes han traído, sus trajes de Stormtrooper. Entra Boba Fett, bla, bla. Y se lo quebra. Y lo hace parche. Trajecito. 7 años me tocó hasta. O ya sé por qué se quebraban tan fácil. Lo tallé a mano y eso. 7 años. Lo hice con mi papá que se murió y que me ayudó y era un recuerdo. Pero te lo desarmó Boba Fett, vale ver. Valió la pena. Sí, lo guardas y todo, quebrado. Sí. Bueno. Ok, Mara, nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo: ¡Salud! ¡Salud!